Bueno, estamos acá en Plaza Lavalle, frente a tribunales. Hemos venido a charlar con las hermanas y los hermanos del Malón. En el día 30, estamos a 30 de agosto, y ellos han llegado hasta aquí buscando quien escuche la situación terriblemente represiva de su provincia Jujuy. Y nos encontramos, bueno, acá con la permanencia, con mucha fuerza. Y nos encontramos con una mesita de información y actividades del Malón, ¿no? Así que, bueno, presentate vos mismo. Buenas tardes, mi nombre es Javier. Soy de... Mi comunidad se llama Veracruz, queda en el departamento de Cochinoca, en la provincia de Jujuy. Bueno, estimado. Y lo que queríamos, bueno, ¿cómo están los ánimos en este Malón a los 30 días de haber llegado? Y los ánimos van mejorando. Bueno, hace rato tuvimos la oficialización de un decreto, ¿no? Y a partir de esta noche, o a partir de mañana, está comenzando a regir el decreto. Que es el famoso decreto que el presidente de la República se había comprometido. Sí, exactamente, se había comprometido a confirmar y enviarlo a una comisión para investigar los hechos delictivos que se cometieron en la provincia de Jujuy. Así es. Bueno, ¿y cómo han recibido esa noticia? Y bueno, sí, contentos. Algunos hermanos ya están más contentos, ¿no? Se les veía un poco decaídos, así como que desanimados, porque todos los días iban a un lado, a otro lado, y no había respuesta, y tenían mucha impotencia también por un lado. Y bueno, se los ve más contentos y más animados también ahora. Y más animados. Bueno, con el hermano que estamos hablando es joven. Es una persona joven, y la pregunta es, acá en el Malón, desde que vinieron para allá, ¿hay muchos jóvenes? Sí, estuvimos justamente haciendo un censo de jóvenes, ¿sí? a adultos, así, y hay más de 25 jóvenes, creo que son 30, pero habíamos censado 25, pero hay siempre que están andando por otro lado, bañándose, eso. Y calculamos unos 30 jóvenes, de lo cual se hizo una comisión también de jóvenes y están trabajando en esto. Ah, se juntaron los jóvenes. Sí, sí, y están trabajando, ayudando en ideas, en algunos trabajos así a los mayores, a los que están más involucrados. Claro, porque lo que se ha visto mucho, y también en los medios comunitarios, que son los que han registrado más, porque los otros registran muy poquito, bueno, son las hermanas grandes ya, con una polenta impresionante, ¿no? Sí, nuestras personas mayores, nuestras hermanas mayores, sí, están muy fuertes, ¿no? ¿No? Nunca han bajado los brazos, nunca han decaído, siempre han estado alentando a los jóvenes, a todos en general. Las hermanas están ahí, sin bajar los brazos. Y una pregunta... Ustedes llegan acá a Buenos Aires, ¿no? Ese día. Sí. Bueno, están varios días acá, están golpeando puertas, etcétera. Y si hablan con un familiar, como ser, así de entre casa, y les preguntan, ¿y Buenos Aires qué tal? ¿Qué les decían en esos momentos? Pasa. En lo personal, sí me llaman mis familiares y me preguntan qué pasa, cómo va, bueno. Y bueno, ahí uno trata de improvisar, ¿no? Y les dice lo que tiene que decir y lo que no también, porque no sabemos cómo es hoy en día la tecnología, ¿viste? Y bueno, por mi parte todo tranquilo, todo conforme con mis familiares. Siempre han estado apoyándome desde allá, desde la provincia, y todo bien. Bien, o sea que hay comunicación con los hermanos y hermanas de allá. Incluso hay permanencia también en algunos cruces, en algunas rutas, ¿no? Exactamente, hay permanencia y hay cortes también. Hay permanencia en Purmamarca, Humahuaca, por ahí. Y en La Quiaca, Abrapampa, están los cortes SUS, que también nos dijeron. Y bueno, y también tenemos familiares por acá también que se acercan, nos apoyan, nos traen a veces algunas cosas que nos hace falta, ¿no? Aquí en la provincia. Y las visitas que vienen, digamos, los que no son familiares, que bueno, que viven acá, que los ven acampando, saben de la lucha de ustedes, porque además lleva mucho tiempo. ¿Qué relación han tenido? ¿Qué les parece eso? Bueno, sí, la gente, bueno, muy poca gente sabe esto, ¿no? Ya como sabemos que los medios no informan o por el cerco mediático que hay. Más que nada la gente se acerca y nos pregunta, más que nada la gente extranjera, ¿no? De Uruguay, Colombia, Chile, ¿ah, Ecuador, sí? Sí, muchas personas vinieron de su país y nos preguntaban qué es lo otro, y daban también sus testimonios de sus países también, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, en Perú, en Bolivia también están pasando cosas similares. Y bueno, que no se sabía nada, y bueno, al igual que nos pasa a nosotros, no se sabe nada. Porque hay algo, ¿cómo te puedo decir? Hay un cerco mediático ahí, sí, a nivel internacional. Sí, hay un cerco mediático. Sí. Y por eso es tan importante que las propias comunidades, los propios espacios, hagan su propia prensa. Sí, ¿no? Exactamente. Bueno, nuestra situación más que nada se viralizó por la red TikTok. Más que nada porque no... Por TikTok, mira, joven dice que TikTok. Yo no lo uso, pero es lo que sí, parece por ahí pega. Aparecía un montón de videos y bueno, la gente compartía y se hacía más viral los videos. Y por otro, por los medios de comunicación, nada, no decía nada, nadie nada. Y bueno, eso fue que expandió más. Sí, lo que expandió más y sobre todo la permanencia, porque estando tanto tiempo en pelea, bueno, sí, si no es el primero será el segundo, y si no el décimo día que la gente se va enterando. Y cuéntanos, ¿tienen en la cabeza las actividades que hay o que van a haber en estos días? Y sí, en cada asamblea se deciden las actividades. Por ejemplo, esta tarde hay una asamblea y las actividades de mañana, aunque ya de antemano sí hay un fixture más o menos para más, que lleva más tiempo de organización, pero las actividades del día son cada noche se organizan. En la noche se juntan, sí, y charlan qué va a ser, lo que va a ocurrir al día siguiente. Exactamente, pero como les decía, hay otras actividades que llevan más tiempo de organización, ya están decididas de antemano. Las que son más por ahí más importantes. Uh-huh, que llevan más tiempo. Lo que se conoció más acá fue un episodio lamentable. Hace poquito ahí en el subte de una pareja, un hermano y un hermano, que fueron maltratados, pero que ellos contestaron espectacularmente. ¿Ustedes vieron eso? Sí, vimos el video y bueno, los hermanos por TikTok también lo vimos. Y después los vieron acá en carne y hueso, ¿no? Nos vinieron a visitar justo ayer, creo que vinieron también un ratito. Pero ese día también vinieron, así nos visitaron, hicimos un festival acá. Bueno, a ese festival estaban viniendo y bueno, ahí pasó en el subte eso. Sí, porque le salió el tiro por la culata, me parece a mí, ¿no? Porque además ellos dijeron ahí, estamos yendo al tercer malón. Sí. Lo decían. Y a propósito de eso, porque estos hermanos eran de otras comunidades, las comunidades de por acá, ¿se han acercado a charlar con ustedes? Sí, de los que eran de las comunidades por acá, los originarios sí se han acercado por acá, vienen uno que otro, vienen. Hasta de Rosario vienen a veces. Hasta de Rosario, porque bueno, además ustedes en el recorrido fueron juntándose, qué importante. También pasamos por Rosario, por ahí, por una comunidad, se llama Cuom. Los hermanos Cuom. Exacto. Porque eso puede ser lo que más a problema aquí a las alturas, es que, bueno, esta pelea tan larga, tan dura, tan profunda, sirva como forma de ir aglutinando a todas las comunidades que tienen reclamos parecidos, ¿no? Sí, también contábamos con el apoyo de los hermanos de Chubut, los mapuches, también vinieron, de Santiago, de Córdoba, de todas las provincias que pasaban vinieron. A Chubut no fuimos, pero vinieron también los hermanos. Vinieron los hermanos. Y ellos tienen una experiencia también de pelea grande, ¿no? Sí, sí, eso también tienen. Bueno, eso fue hace varios años, pero siguen, sí, en pelea. Siguen. Hace un par de años tenían una ley una ley que pretendía pasar la mega minería así, alegremente por toda la provincia y envenenar el agua y liquidar las tierras de las comunidades. Exacto. Y lograron pararla ellos, ¿eh? Lograron pararla los chubutenses. Bueno, ¿qué más nos querés agregar? Y bueno, eso, que la gente se involucre, que el pueblo se una a la lucha, porque, bueno, como decíamos ahí en cada marcha, esto es, en principio es de provincial, pero a la larga va a ser nacional e internacional. Y es, como vienen diciendo, ¿no?, que todos los gobiernos nos llevan a un solo destino, a la ley 2030 o algo así. Y es, la verdad, es preocupante y deberíamos hacer algo entre todos. Todos, no solo algunos nomás. Porque tenemos que dejarle algo a nuestra familia, a nuestros descendientes, a nuestros hermanos. Bueno, muchísimas gracias. De nada.